believe every lie was a beautiful sound. You're such a sweet talker, man of my dreams. Tell me, where are you? Where are you now? Del 10 al 1, en FM OK, lista 10. Quiero saludar a esta hora a nuestro Puerto Natales, a través del 100.5, toda nuestra marea amarilla, nuestra buena onda de todo ese lugar. Que nada, ojalá que sean parte de nosotros. Como siempre, vamos agregando amistades, vamos agregando amigos a través de las plataformas y a través de esta señal, ¿no? Que es FM OK. Así que bienvenidos a toda la gente de Puerto Natales, allá en el 100.5. Ya, vamos en el 6. Atención. Oye, está igual también, ¿eh? No ha pasado nada con Farruko. Está con el tema Il Incomprendido. En el 6, lo escuchamos aquí en la lista 10. 6. ¡Atención, chimoso! El que quiera perder su tiempo, que me aconseje. Que estoy en romo, pero feo, feo. Y hoy hay que darme banda. Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera. Cuando tú me mantengas, hablamos. Ha sido el incomprendido. A mí nadie me ha querido tal como soy. No me caiga atrás, que te fuiste. Ya solito estar cuando me muera. ¡Ya he sido el incomprendido! A mí nadie me ha querido tal como soy. ¡Atención, vecino! ¡Pásame la juca! ¡Que andamos en jangueo y cojo ruta! ¡Que viva el teteo, el desacato! ¡Vivete la vida y disfruta! ¡Ocupa la discoteca! ¡Que nadie me aconseje! Que estoy en romo feo, feo, feo. Fa, fa, oh. Vacila, dilata de la pupila, las manos pa' arriba, toda mi gente está activa, prendido en fuego, bien ruling, vamos pa' encima. No puedes hablar de mí, si tú no pagas me pele, cuando tú me mantengas, entonces venga yo pene. Chingaste la vida, si no ella te chinga, por eso siempre yo hago lo que me sale. ¡Vivete la vida! ¡Te burlaste, Farru! ¡Pásame la boca! ¡Que andamos en jangueo y cojo ruta! ¡Que viva el teteo, el desacato! ¡Vivete la vida y disfruta! ¡Estamos en romo feo! ¿Quién está en la casa? ¿Quién? Solito estar cuando me muere. No me caiga atrás que te funde. He sido el incomprendido. A mí nadie me ha querido tal como soy. Cuando tú me mantengas hablando. Creo que voy ya solito a estar cuando me muera. Es más, te voy a decir algo. He sido el incomprendido. A mí nadie me ha querido. El que no le debe un peso a nadie con la mano para arriba. Esperamos un breve instante, como siempre, a una tanda de comerciales. Lo necesario a esta hora para seguir sobreviviendo en esto que se llama radio y que queremos tanto, ¿no? Así que no se muevan, ya regresamos con más aquí en la Lista 10. El ranking. Lista 10. Tu ranking. En FM OK. Estás escuchando la Lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Las 10 que más gustan de FM OK. Esto es Lista 10. Ya estamos de regreso en este segundo bloque de programa aquí en la Lista 10. Te recuerdo que este ranking lo realizan ustedes a través de todas las solicitudes, ¿no?, que tenemos durante la semana en nuestra programación habitual aquí en FM OK. Así vamos, ¿ah? Así vamos tanteando y cualizando un poco los temas que más suenan en esta parte del globo, aquí en nuestro país, a través de esta señal, ¿no? FM OK. Vamos en el 5, muy bien, perfecto. Atento ahí, patito, a la jugada. Baja un lugar el tema de Horro junto a Gente de Zona. Esto se llama Se Vuelve Loca. 1, 2, 3. Se vuelve loca. Sin los tacones. Sin espejo ya no baila. Ay, oh. Sin espejo ya no baila.

para mañana. Todos los lunes, muy temprano, empieza a sonar este tema. Atención, es un regalo, como siempre, para ustedes de Daniel Luna. Se llama 4:30 y también nos vamos a quedar con la posición número... 3. Perfecto, ahí, atento. Muy bien, Patito. En el 3 estamos Elton John junto a Dua Lipa, la reina, ¿no? Esto se llama Cool Heart. Lista 10, tu ranking en FM OK. Estaba en la casa aburrida esperando la llamada de mi pana que me diga que estamos todas las chicas listas para la parrandita. Pégate, pégate en la cacha, si te quedas fuera de este party no más nada. Que la noche la y la pachanga, andamos sin drama hasta que el sol salga. Y nos pasamos de la cuenta, bailando, son las 4:30, perreando, y mi vieja se molesta, hoy me parezco Cenicienta. Y nos pasamos de la cuenta, bailando, son las 4:30, perreando, y mi vieja se molesta, hoy me parezco Cenicienta. Moviendo la cintura, el guío. Pongo